Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes. Muy bien, seguimos. Vamos con algo que había preparado Silvia, me voy a animar a hacerlo yo. Y tiene que ver con esto de las Islas Malvinas. Ha sido hace poquito un feriado conmemorativo por ese 2 de abril. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Vamos con un poquito de historia. Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo la jurisdicción de España desde que entró en vigor en aquellos primeros instrumentos internacionales que delimitaban ese nuevo mundo allá por 1492. Desde el principio del siglo XVI y durante la mayor parte del mismo, solo navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana. Era solamente ellos, avanzando hacia el sur, tanto que descubrieron las Islas Malvinas por una expedición que fue de Magallanes allá en el año 1520, y a partir de ese momento fueron registradas en la cartografía, porque no existía, no había mapas, no había cartógrafos, por lo menos que vieran que eso estuviera ahí, hasta a no ser que alguien pasara, hiciera un dibujo, mira, acá hay una isla. Bueno, la cartografía europea empezó a aparecer con diversos nombres, pero bueno, a partir de esta expedición española. Con el curso del siglo XVI, las Islas Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones, en fin, se aventuraban en dominios que eran españoles, ¿no? Estamos recordando en épocas coloniales que lo que ellos descubrían era parte propia y era solamente de ellos. Y había un problema ahí porque las Malvinas allá por el siglo XVIII empezaron a ser objeto de interés tanto para Gran Bretaña como para Francia. ¿No? ¿Por qué? Porque están muy bien ubicadas, están frente al Estrecho de Magallanes, que es el que permite pasar del otro lado del mundo, cruzar del otro lado de América. Y bueno, esto se da cuenta en 1749 España, cuando toma conocimiento de un proyecto británico que quiere establecerse en las islas. Protestó firmemente ante el gobierno de Reino Unido y en consecuencia desistió de llevarlo a cabo. Más adelante, en 1764, Francia se asomó también, formó el establecimiento Port-Louis o Puerto Luis en la isla Soledad. Cada uno iba poniendo su pie dentro de la isla, ¿no? España otra vez se opuso y obtuvo el reconocimiento de Francia de su derecho a la isla, a las islas, porque hasta ahí las islas, estamos en 1764, eran españolas. El gobierno francés ordenó la evacuación, en fin, bueno, quedó un gobernador español residente en ellas, pero dependían de Buenos Aires. Ya está mucho más cerca, recordemos, tengamos en cuenta un poquito el mapa, y está muchísimo más cerca de lo que fue el virreinato del Río de la Plata que de Europa. Bueno, sucedieron varios gobernadores españoles, fueron 32 hasta el año 1811, hubo una guarnición en Puerto Soledad, que fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía, por esta sesión, bueno, recién desatada guerra de la independencia. Bien, todo esto sigue hasta el 1820, los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. En ese marco se fue desarrollando Puerto Soledad. Bueno, habitantes se ocupaban de la cría de ganado en ese momento, como hoy, la Casa de Lobos Marinos. En fin, hoy por hoy tiene otra movida, tiene otra cuestión económica mucho más importante que la cría de ganado o de pescar focas, ¿no? El 3 de enero de 1833 se presentó la corbeta de la Marina Real Británica, que apoyaba a otro buque de guerra también, en las cercanías, ¿no? Tras la expulsión de las autoridades argentinas, el comandante de la nave británica dejó a uno de los pobladores de Puerto Soledad a cargo del pabellón y zarpó de regreso a la base. Ya estamos hablando de 1833. Al año siguiente, el gobierno inglés asignaría a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas, y recién en 1841 tomó la decisión de colonizar las islas, lo terminó nombrando gobernador, ¿no?, al jefe de esta base. Hay un decreto de 1829, el decreto establecía que España tenía la posesión material y ejercía su soberanía sobre las islas. Al momento de inicio de la emancipación, allá del 25 de mayo de 1810, que la posesión española sobre las islas se basaba en derecho de primer ocupante. O sea, fueron los primeros que descubrieron y que ocuparon, y tenía consentimiento del resto de las marinas europeas en ese momento. Aparte, el tema fundamental que está enfrente a nuestras costas. Así todo, siguió adelante el colonialismo británico, y la única manera, la peor manera, que digo yo, de tratar de recuperarla fue con la guerra, y todo esto que pasó se quedó como una astilla en nuestra historia, una astilla dolorosa, con muchos soldados muertos, en fin, las atrocidades que hizo el gobierno, la dictadura cívico-militar con nuestros colimbas, también dan la pauta de que esto está muy mal. Hemos posteado esto que se sabe, que se vio muchas veces, que es el mapa y un mapa topográfico donde se descubre que es parte de la plataforma continental, es parte de la Tierra, ¿no? Es parte de nuestro continente. Sin embargo, esta otra gente que está a miles de kilómetros dice que son suyas. En fin, esto es un poco de historia, un poquito de historia sobre las Islas Malvinas. Y bueno, si te parece, vascos, vamos a Vasco, un solo vasco ahí, dije vascos. Vamos a un separador de Luis San Pedro y venimos. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. José Luis San Pedro. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor, no. Se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión, y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión, y no piensa para nada en lo que le ocultan. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios, ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Bien. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. Últimos minutos. Vamos a agradecer a Andrea Giordano, a Analía Alcetegaray, Estela Mari Zucarino, gracias. gracias por estar del otro lado. Y vamos con otra de las cosas que está pasando con este gobierno, y tiene que ver con un programa que estuvo muchos años, 37 años, se llama Los Siete Locos, se llamaba Los Siete Locos, es un récord para un programa cultural, estamos hablando de un programa cultural en la televisión pública. Este ciclo nació en 1986, se mantuvo al aire durante muchos años en la televisión por cable, hasta que recaló en la televisión pública. Mira, por allí desfilaron los más importantes escritores. Es un programa de cultura, pero de cultura en sus amplios conceptos. Los Siete Locos, estuvo Ernesto Sábato, Andrés Rivera, Juan Ford, David Viña, Juan José Cebrelli, Beatriz Sarlo, José Pablo Feldman, Ricardo Piña, Osvaldo Soriano, Carlos Gamero, en fin, entre otros muchos. Y hubo una decisión, como las decisiones que tiene este gobierno, que no le importa la salud, no le importa la vida de la gente, mucho menos le va a importar la cultura, no le importa la ciencia tampoco. Desde que asumieron las nuevas autoridades de la TV pública, jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias por acompañar y o formar parte de Los Siete Locos durante estos 37 años, gran récord argentino y tal vez mundial para un programa cultural. Esto lo dice la conductora, la conductora de siempre, ¿no? La verdad que es da mucha bronca que pase esto, porque es un programa, si vamos a ver el lado... solamente el lado económico, es un programa, dicho mal y pronto, hecho con dos mangos. Invitaban a alguien, era muy interesante. Esto lo decía Cristina Mucci, que es la conductora de toda la vida de este programa. Es un programa con una escenografía básica, con algunas cositas de edición, muy pocas. O sea, no puede decir este gobierno que está ajustando, porque no insumía gasto alguno, ¿no? O muy poco gasto, teniendo en cuenta que era un programa de cultura, pero de primer nivel. O sea, nos está dejando este gobierno una sensación muy fea, ¿no? Muy fea en cuanto a lo que le importa, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que le importa muy poco. Así de que a Cristina Mucci, desde acá, un abrazo grande. Esperemos que esto se revea. No lo creo, digamos. No me convenzo al decirlo en voz alta, pero que lo revean, porque esto es muy, muy, muy importante. Es una lástima, como muchos otros programas que empiezan a dejar. Es más, están hablando de interventores que están cobrando fortuna. ¿Para qué? Interventores de la televisión pública. ¿Para qué? Para vaciarlo. Están vaciando, están sacando gente. Recordemos, pasó con trabajadores de la ciencia, pasó con Tecnópolis, por ejemplo. Son pilares fundamentales de la cultura. Por ejemplo, otra de las cosas, el canal Encuentro, uno de los mejores canales del país, y es reconocido en el mundo por ser un canal cultural, histórico, de divulgación científica, lo cerraron, y gracias a otra gente, también cerraron, recordemos, a la agencia de noticias Telam. Telam es una agencia que recababa noticias, iban sus reporteros, sacaban fotos, entrevistaban, editaban, escribían, publicaban, y era un lugar de consulta para muchos periodistas que no tenían posibilidad de estar en el lugar, o de no tener la primicia, digamos, y eso se vendía, eso generaba divisas también, porque recaudaban estas noticias, estas fotos, estos videos, medios internacionales, O sea, tampoco le importó. No cabe ninguno de estos que estamos diciendo una cuestión para ahorrar, una cuestión económica, no. Están desguazando el Estado, queriendo demostrar que están ahorrando porque el país así no se puede más. Y no, esto no es una manera de desguazar. Así que me parece que están pifiándole y mucho. Y bueno, vamos a tener que decir otra noticia que tampoco es buena, ¿no? Y mira, por ejemplo, esto estamos hablando de al margen de esto que estamos diciendo de los gastos que quieren ahorrar. Se supo hace poquito, gracias a la revista Forbes, de los más ricos del mundo, y vamos a hablar de los argentinos, ¿no? Argentino, hay uno que no es argentino, pero vive acá. El primero es Marcos Galperín, que es el CEO, es el dueño de Mercado Libre. 6.300 millones de dólares tiene en activo, no es que tiene una cuenta de banco, ¿no? Tiene entre las cuentas de banco, las empresas, y inmuebles, en fin. Este hombre, que es el héroe de este gobierno, tiene sus oficinas centrales en Uruguay. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no pagar, por ejemplo, ¿no? Esta gente que habla de es más, yo he escuchado a Alejandro Bulgeroni, otro de los que está dentro de esta lista, que tiene unos 4.900 millones de dólares de patrimonio, decir que, bueno, hay que ajustar y lamentablemente va a ser duro. Pero bueno, claro, esta gente es la casta, esta gente no la tocan. Pablo Roca, otro que vive acá, que es nacido en Italia, 5.600 millones de dólares. Gregorio Pérez Compán, 3.900 millones. Eduardo Urmequian, ¿no? Este hombre que tiene 3.000 millones de dólares, fue, entre otros, dueño de Aeropuertos 2000. De América, América TV. De América TV, de donde salió Milei, ¿no? Milei era uno de esos panelistas. A mí me hace acordar a esos panelistas de programa de chimentos, porque no es programa de espectáculo, que salen a decir cosas rimbombantes y con frases así ridículamente graciosas para hacerse conocido. Bueno, Eduardo Urmequian también fue uno de los mentores de Javier Milei. Digo, ¿no? En el medio de lo que estamos hablando de los recortes, esta gente sigue ganando y mucha plata, sigue ganando mucha plata. Y otra de las noticias que, como para terminar, vamos a decir que tiene que ver con la yerba, ¿no? Hay un tango que dice, mi yerba de ayer secándose al sol. Bueno, hay una concentración del mercado de la yerba, de los yerbateros. Hay por lo menos 4 empresas grandes que son las que manejan más de la mitad de la producción. 4 por lo menos, 4 empresas. Y acá el problema es el siguiente. Milei con esto, lo que está haciendo, por ejemplo, es la producción primaria de la yerba mate está atomizada. ¿Y esto qué significa? Hay 12.000 pequeños productores. No hay un valor de referencia, ¿no? ¿Y esto qué hace con lo que propone este gobierno de Milei? No se puede fijar precios. Ahí está el Instituto Nacional de Yerba Mate, que tenía la potestad de fijar un precio de referencia. Ahora no, esto lo dejan librado a estos 5 empresas, que obviamente es muy fácil que se junte y diga, bueno, no, subamos más el precio de la yerba porque ganamos un poco más y no les va a importar los miles de pequeños productores que no van a terminar ganando lo que ganaban. Este DNU 70, publicado el 20 de diciembre del año pasado, establece la derogación de esta ley de la que hablábamos, 27.114, como la modificación y derogación de artículos que vinculan la producción de la yerba mate. La primera ley, del DNU, la 27.114, regulaba la erradicación y creación de establecimientos para la instauración de un régimen de envasado en origen. ¿Qué significa? Que se regulaba y se proponía poner una empresa argentina que fraccione en el lugar. ¿Eso qué significa? Que gane un poquito más la empresa, la mini empresa, las pequeñas empresas, que haya más trabajo. En cuanto a esto, hay una de las cosas, esto es un informe que hizo el Centro de Economía Política, el CEPA, este DNU lo que hizo, por ejemplo, que los registros de identificación de la producción, elaboración y utilización de la yerba mate se pierdan. La promoción de distintas formas de asociación asociativa entre productores, también se pierden las cooperativas yerbateras. Estos acuerdos semestrales entre distintos grupos tampoco se va a poder seguir haciendo. Hay amenaza a los productores, la producción primaria se encuentra atomizada, esto que decíamos, 12.000 pequeños productores que no pueden hacer frente a estas grandes molineras, ¿no? Los 10 primeros del ranking de la producción industrial acumulan el 72% del mercado. O sea, ¿cómo compiten estos pequeños productores con esta gente? En fin, la desregulación del precio planteada con este DNU implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor, otro que pierde, el pequeño productor, y nosotros perdemos con esto. Ya con esto se agrava completamente. Hay una decisión también de dejar exento de IVA adicional y de ganancias por 120 días a las importadoras de productos de primera necesidad, incluido la yerba. O sea, se puede llegar a importar también, por lo que esto va a terminar con la industria, con la pequeña industria, por lo menos, de yerba mate. En fin, no son buenas noticias, lamentablemente. Estas no son buenas noticias para todos nosotros. Vamos a seguir diciendo esto, lamentablemente va a seguir pasando. No creo que haya algo bueno. Hay un montón de cuestiones y de problemas que el gobierno está haciendo oído sordo, o lo otro que hace es poner represión, poner palos. Ahora, por lo menos, la otra cosa que se sabe es que la UTA amenaza con un paro, pues, los colectivos de AMBA, porque tampoco hay acuerdo entre las cámaras salariales. Hay un estado de alerta, se está hablando de que va a haber un paro, no se sabe más o menos para qué fecha, pero hay un comunicado que dice: ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta de acuerdo por las partes, o sea, se juntaron los empresarios y los obreros, los laburantes, hicieron un acta firmado, bueno, nos ponemos de acuerdo a hacer esto. No, la Cámara Empresaria no lo quiere, no lo quiere acatar, digamos, y esto va a terminar en que salgan a un paro. En fin, esto viene en pocos días. En fin, no son buenas noticias, así que lo lamento. Nos vamos con un temita bien arriba, ¿te parece, Vasco? Y nos estaremos escuchando y hablando el jueves que viene. Así que gracias a todos, un beso grande, Silvia, que te mejores, y el jueves que viene estamos al pie del cañón. Gracias, Nacho. Gracias, Vasco. Oh,